Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Bueno, estamos ya prontos para formalizar nuestra segunda entrevista. Irene Antinori está tratando de conseguir conectarnos con Atilio Borón. Y vamos a retomar un poco una de las cosas que escuchamos de Alcira y algo de nuestra editorial. Quedó bastante claro en lo que señalaba Alcira, que acá es una discusión permanente respecto a si la democracia es una formalidad, si la democracia implica algo más que el voto, cuáles son las formas, digamos, que garantizan una democracia profunda, verdadera. Y creo que para todo eso, los momentos de votación que recién empezaron, porque tenemos las internas abiertas, tenemos después la elección presidencial, y hay muchas realmente propuestas. Decíamos en el final de la entrevista con Alcira que sigue la fragmentación, por lo menos yo lo digo así, el campo popular. Ella dijo algo muy interesante, que el tema de la democracia no es solamente una forma, sino varios niveles. Exactamente. Son niveles de participación. La forma es uno de ellos y se debiera manifestar integralmente. Bueno, qué mejor que un profesor regular, titular de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador principal del CONICET, secretario ejecutivo de Claxo, director del PRED, que es un programa latinoamericano de educación a distancia. Ha escrito muchísimos libros, yo debo confesar que no los he leído todos. Un gran compañero, un gran amigo, que es Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, acá estoy con José Iglesias. ¿Qué tal? En nuestro programa Sueños Posibles. Bueno, te hago la pregunta que es el tema nuestro, de nuestros desvelos. ¿Es democrática esta democracia? Mira, es muy poca democrático, ¿no? Nuestra democracia, porque en primer lugar, porque hay determinantes que van más allá de la Argentina y que tienen que ver con el tipo de sociedad que tenemos en nuestro país. En una sociedad capitalista, la democracia siempre es algo muy relativo, ¿no? Tiene alas cortas, ¿verdad? Porque el capitalismo es un sistema económico, social, en donde hay una gran masa de la población que no posee los medios de producción, por lo tanto no puede garantizarse su sustento, y para sobrevivir tiene que encontrar quien le dé trabajo. Fíjate con el verbo, ¿no? Recibir un trabajo, que alguien te dé un trabajo, lo cual coloca a esa enorme masa de la población, que siempre es mayoritaria, en una situación de desigualdad, una desigualdad radical. Y la democracia, por el contrario, es un sistema que se basa en la igualdad de los ciudadanos, pero no solamente en la igualdad ante la ley, que es lo que dicen muchas veces los liberales, ¿eh? Todos somos iguales ante la ley. Aquel que es paralítico, el que tiene una sola pierna, y el atleta que tiene dos y está en perfecto estado, los tres salen de la misma línea de partida y cada cual llegará hasta donde le den su fuerza, sus talentos. Bueno, eso no es la idea de la democracia. La idea de la democracia es una sociedad con una igualdad de fondo, una igualdad estructural. Por eso en el capitalismo los modelos democráticos siempre son modelos muy defectuosos, no solamente en la Argentina, en Brasil, en Chile o en nuestra América, sino pensa mismo en Estados Unidos. Yo estaba mirando un poco los últimos datos que surgen del famoso acuerdo hecho entre Obama y los republicanos en el Congreso. Fíjate vos que se llega a un acuerdo para producir un bestial ajuste económico que implica recorte en gastos sociales, en cupones de alimento, en gastos de Medicare, Medicaid, todo lo que sea la salud pública, excepto el gasto militar, que puede seguir subiendo. Pero además ese recorte, que va a afectar profundamente a los sectores populares, va de la mano con el sostenimiento de las políticas de reducción de impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones que había dispuesto Bush en los primeros años de su mandato. Y eso es un tema que no se somete a votación, ¿verdad? Si tuviéramos una democracia en serio, esta decisión tan importante tendría que haber sido consultado, debatida y sometida, digamos, a llamarle un referendo público para que dijera, bueno, el pueblo si realmente quiere someterse a un programa de ajuste especial como ese o no. De manera que aún en las más grandes democracias del mundo, las más antiguas, las más consolidadas, son democracias muy poco democráticas. Atilio, esto que estás contando de, en Estados Unidos, y bueno, lo vemos en otros países en el mundo, estas tensiones que son cada vez más seguidas, etcétera, ¿cuánto tiempo queda para que esto estalle? Porque evidentemente a medida que vamos ajustando, seguimos excluyendo y sacando a la calle y reaccionando, y se producen indignados, se producen las revoluciones en el mundo árabe, etcétera. ¿Es posible prever tiempos en esto? ¿Se acortan los tiempos? Mira, yo creo que no hay ninguna duda que los tiempos se están acortando, ninguna duda. Déjame que te diga lo siguiente. Hay un autor que muchas veces se lo malinterpreta, se lo tiene como especie del padre del neoliberalismo, no es tal cosa. Sí fue un pensador liberal, pero no era neoliberal en el sentido que hoy le damos la expresión, y es Adam Smith, ¿verdad? Que es el padre del pensamiento económico liberal, pero que era un tipo que tenía una visión que era infinitamente más de avanzada que los teóricos modernos del neoliberalismo. Cuando digo infinitamente más de avanzada, este sería un tema largo para un programa entero, ¿no? La mistificación en torno a Adam Smith. Él, por ejemplo, en su gran libro La riqueza de las naciones, dice que a menos que exista un Estado fuerte con capacidad de disciplinar a los patronos, estos lo que van a hacer es confabularse para aumentar los precios de sus mercancías y disminuir permanentemente el salario de sus obreros. Esto para que te des una idea de qué clase de personaje estamos hablando, que no tiene nada que ver con lo que es el pensamiento neoliberal hoy en América Latina, ¿verdad? Bueno, el pensamiento liberal tomaría justamente la segunda parte, o sea, pulverizar al Estado para que eso pueda suceder, o sea... Exactamente. O sea que lo que él proponía, por ejemplo... Es la continuación de Smith por otro medio. Adam Smith decía, tenemos que tener una legislación que impida, ¿no es cierto?, estas cosas, porque dice, en cambio de eso, tenemos una legislación que ha ilegalizado a los sindicatos obreros, que en aquella época no se les llamaba sindicatos, sino se les llamaban unions, ¿eh? Claro. O sea, uniones. Entonces, él marcaba lo absurdo que era prohibir las uniones, que en realidad eran tipos que luchaban por un mejor salario, y no tener ninguna política que desalentara las combinaciones de los patronos. Ahora, ¿qué te decía Adam Smith? Digo, para no hacer un análisis de Estados Unidos desde una óptica marxista o de izquierda, mismo desde el corazón del liberalismo. Smith decía lo siguiente: lo que es un buen consejo en el manejo de un hogar no puede ser un mal consejo en el manejo de un reino, decía, refiriéndose a Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el manejo de un hogar a vos te parece poco sensato e insostenible que si ganás, suponete, 1.000 pesos al mes, tengas una deuda al mes de 1.200 pesos, eso, que es un consejo razonable para un hogar, es igualmente razonable para un Estado. El problema es que Estados Unidos está exactamente en esa situación. La deuda pública de los Estados Unidos hoy equivale al 99% del Producto Bruto de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que Estados Unidos produce en un año tendría que ser enviado al exterior como pago de su deuda pública para que las cuentas quedaran en cero. Y con el aumento que propuso ahora Obama, ese porcentaje va a pasar del 99 al 120%. Ahora, ¿es viable sostener un sistema como este? Mientras haya gente que de alguna manera crea que va a recuperar sus inversiones, cuando compra bonos del Tesoro norteamericano, por ahí el sistema dura un tiempo. Pero ya hay movimientos muy claros, son las placas tectónicas de la economía mundial que se están moviendo en una dirección contraria a los intereses de Estados Unidos, porque el sistema es inviable, tan simple como eso, no, bueno, hay ninguna otra razón. Te propongo hacer un salto en el tiempo y dale, vayamos de Adam Smith a Amado Vudú. ¿Cómo, qué pensás, pero ahora sí, ya como un pensador marxista muy sólido y con una formación teórica apabullante, me refiero a vos, ¿no? Amado Boudou, por supuesto. ¿Qué está pasando, digamos, que de pronto la propuesta del kirchnerismo vuelve a introducir la figura de un vicepresidente? Primero lo tuvimos a Scioli, después al no amado Cobos, y ahora alguien que viene del riñón del liberalismo, como es, o el hígado, no sé. ¿Qué pasa con el kirchnerismo, que parecería ser que hubiera optado francamente ya para colocarse en una centro derecha cómodo? Bueno, yo creo que me parece a mí que ha habido un hecho traumático, y es que la experiencia de Cobos ha forzado a la presidenta actual a buscar una persona de una lealtad absoluta e incondicional para el cargo de vicepresidente. Pero eso solamente algunos maridos lo hacen. Exactamente, porque y por eso la pretensión es un poco ingenua, porque uno es leal y es incondicional hasta que deja de serlo. Exactamente. En política, digamos, eso es así, ¿verdad? Es muy difícil pensar que va a haber una lealtad incondicional hasta el fin de los tiempos. Digo, además acá todo esto tiene un plazo muy corto, porque acá hay 4 años más, y salvo que haya una reforma constitucional que habilite una nueva reelección de Cristina en caso de ser reelecta el 23 de octubre, bueno, el vicepresidente al cabo de un año y medio va a tener que ir empezando a preparar su carrera y su campaña política, organizar los cuadros, reclutar profesionales, armar una estructura política a nivel nacional, de manera tal que la pretensión de que va a ser una persona de absoluta fidelidad es una cuestión que está por verse. Ahora, yo creo que refleja, por otra parte, un poco las contradicciones, ¿no es cierto?, que tiene el fenómeno kirchnerista, y que la vemos muy claramente. Yo, por ejemplo, he insistido mucho en criticar eso que se llama el modelo, la idea de la profundización del modelo. En mi blog sí. He escrito mucho sobre eso, ¿verdad? Porque la verdad, cuando uno piensa el modelo, ¿no?, pensándolo más allá de aplicar una mera etiqueta y nada más, sino pensarlo conceptualmente, el modelo es el esquema económico que la Argentina arma a partir de 1975-76, que tiene su pieza legal más importante en la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que entre nosotros, Alfredo, todavía está vigente esa ley, una ley del proceso, la ley fundamental del reordenamiento de la economía argentina que hace Martínez de Hoz el 2 de abril del 76, sigue en pie. Y el modelo, o esto que se llama el modelo, ha significado la expansión de la soja, la sojización de la agricultura argentina, ha implicado la minería de cielo abierto, con la Barrick Gold desempeñando un papel fundamental en todo esto, ha implicado la enajenación de las grandes empresas nacionales. Por ejemplo, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que no tiene una empresa nacional de petróleo. El modelo significa mantener todavía la precariedad laboral y el trabajo en negro. Fíjate vos que hay, por ejemplo, una parte muy importante de los empleados públicos de la Administración Nacional que todavía siguen trabajando con contratos medios truchos o directamente en negro. Entonces digo, lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Y fíjate que cuando el kirchnerismo hizo cambios importantes, cuando se apartó del modelo, por ejemplo con la quita de los bonos de la deuda externa, le fue muy bien. Y eso dio lugar a que muchos nos entusiasmáramos pensando que, bueno, esto es un camino de inicio, un camino donde ahora el gobierno va a adoptar políticas cada vez más audaces, digo, sin la locura, sin pensar que iba a haber una revolución, pero por lo menos que iba a haber un reformismo consecuente, serio, y se iba a avanzar por ese camino. Bueno, lamentablemente no fue así, ¿no? Entonces tenemos que esas contradicciones de repente se expresan en la aparición de una figura como Amado Boudou. Yo no quiero juzgarlo mal, ¿no es cierto?, pero es un hombre cuya formación ideológica se ha nutrido en el más rancio pensamiento neoliberal de la Argentina, graduado del SEMA. Cristina ha dicho cuando lo presentó que es un hombre que supo ayornarse y darse cuenta de los cambios que se produjeron en el mundo actual, y por lo tanto ha dejado de ser, digamos, un tributario del pensamiento neoliberal, pero de todas maneras no parecería ser precisamente un adalid del pensamiento contestatario en América Latina en materia económica y social, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, y como para ir terminando esta charla, que te agradecemos mucho, a Atilio Borón. Por favor. Tenemos el Frente Amplio Progresista, tenemos Proyecto Sur, tenemos el Frente de Izquierda. ¿Vos pensás que lo que se puede llamar eufemísticamente el campo popular, que creo que no es una categoría marxista, un oyente nuestro, Severo Renis, hizo un comentario muy interesante respecto a como a cierta falta de perspectiva marxista en un comentario que había hecho Alcide Argumedo, pero es una fragmentación del campo popular? El campo popular no existe, es una entelequia como la democracia, porque realmente parecería ser que aún en los partidos que tienen bastante afinidad, o por lo menos yo pensaría que la tienen, a último momento siempre aparece esa semillita de la pequeña disputa que hace en debilitar tanto cualquier frente opositor, ¿no? Mira, yo creo que el campo popular tiene una expresión mayoritaria en la Argentina desde el 45 para acá, que es el peronismo. Nos guste o no nos guste, esa es, digamos, la expresión mayoritaria que ha venido teniendo el campo popular. Producto, sería muy largo analizar las circunstancias históricas que hicieron posible este divorcio de la izquierda de lo que son el gran conjunto de las estructuras populares. Esto no quiere decir que no haya pequeñas organizaciones, ¿verdad?, en el país de izquierda, que haciendo un trabajo muy abnegado, con mucha militancia, tienen una muy marginal inserción en los estratos y capas populares. Esto se vio, por ejemplo, de una manera reflejado de una manera brutal en la última elección acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en donde un grupo, digamos, de la izquierda más radical, en donde se nucleaban diferentes organizaciones, fue superado por el árbitro de fútbol Castrilli, ¿no es cierto?, que sacó un puntaje levemente superior a una de las organizaciones unitarias que se había planteado la izquierda. Esto es un fracaso no solamente para esas organizaciones, sino para todos nosotros que estamos identificados con un proyecto de izquierda, que nos habla de la enorme dificultad para un país como la Argentina poder plantear una alternativa realmente de izquierda, unitaria, capaz de tender lazos y dejar de lado protagonismos, egoísmos, egocentrismo, que esto ha sido muy, muy, muy difícil. Yo te puedo contar, Alfredo, una experiencia. Yo en los años 90, pero en la época del menemismo, 92, 93, 94, armamos con algunos amigos, algunos camaradas, el Frente por la Democracia Avanzada, ¿no es cierto? Y ahí tuve una experiencia, un baño directo en la política práctica en la Argentina, porque cuando nosotros queríamos hacer un gesto de apertura para incorporar de una manera no sectaria, no dogmática, distintos segmentos de lo que sería la gran familia de la izquierda, la gente en la calle, viste, me paraba y me decía: Borón, pero usted se está juntando con fulano, con mungano, ¿dónde quiere ir? Juntándose con esa gente, la verdad que no van a ir muy lejos. Y a la cuadra siguiente me paraba otra persona y me decía: bueno, che, a ver si no se juntan todos y van juntos y se dejan de protagonismo. O sea, vos tenías de parte de la sociedad la misma demanda, muy enloquecedora. Vos que sos psicólogo y psicoanalista lo entenderás muy bien esto. O sea, por un lado... Yo lo entiendo, pero no puedo resolverlo. Claro. Pero te decían, por un lado, ¿con quién te juntás? Sí. Y 100 metros después te decían: che, ¿por qué vas solo? Bueno, yo creo que es un problema. Entonces, no es solo de los partidos, las agrupaciones de izquierda. Esta también es una sociedad muy compleja, muy difícil, en donde hubo un hecho muy traumático en la década de los 40 que hizo que la izquierda quedara producto de la Segunda Guerra Mundial, los alineamientos internacionales quedaran muy descolocada, un gravísimo error de interpretación de lo que fue el fenómeno peronista, que en algunos casos fue asimilado sin más al fascismo, y bueno, y todos esos errores crearon, ¿verdad?, un hiato muy fuerte. Entonces, en relación a lo que se decía recién, el campo popular, y bueno, medio una ficción, ¿no es cierto? No tenemos tal cosa. Es una ficción. Es que por tal cosa se entiende un proyecto más o menos orgánico, un agregado de clases sociales y fracciones o estratos populares conformado por los asalariados y los sectores oprimidos del capitalismo, que tenga una cierta unidad de conducción y de orientación política. En realidad no lo tenemos, y eso explica la enorme supervivencia de un fenómeno como el peronismo. Termino con esto porque sé que estamos muy, muy justos. Si vos vas hoy en día a una favela en Brasil y le preguntás a un chico de 10, 12 años, decime, ¿quién fue Vargas? Claro, yo esto hice el experimento, te dice, Vargas es el mediocampista colombiano del Flamengo. Claro. ¿Okay? Y si vos vas acá a una villa y le preguntás, no a un chico de 12 años, ¿quién fue Perón? Le preguntás a un pibe de 5 o 6 años, te lo va a decir todo. Esto te habla del diferente calado histórico que tuvo la experiencia del peronismo en la Argentina, que fue incomparablemente mayor que la de cualquier otra experiencia de su género en América Latina. Y esos legados históricos sobreviven hasta nuestros días. Bueno, y una de las paradojas más siniestras, que se forma una organización política juvenil, La Cámpora, con el nombre de un presidente que fue traicionado de la manera más abyecta y que preparó a mi criterio el genocidio de la dictadura militar, ¿no? Claro. Bueno, Atilio Borón, muchísimas gracias, José Iglesias, y todos los que estamos en este programa, te lo agradecemos mucho, sabemos de tu tiempo, pero realmente necesitábamos hablar con vos. Te mando un fuerte abrazo. Un placer muy grande. Buenas noches. Buenas noches, Atilio. Adiós.